de barro somos. Según creían los antiguos sumerios, el mundo era tierra entre dos ríos y también entre dos cielos. En el cielo de arriba vivían los dioses que mandaban, y en el cielo de abajo, los dioses que trabajaban. Y así fue, hasta que los dioses de abajo se hartaron de vivir trabajando y estalló la primera huelga de la historia universal. Hubo pánico. Para no morir de hambre, los dioses de arriba amasaron de barro a las mujeres y los hombres, y los pusieron a trabajar para ellos. Y en el cielo de abajo, los dioses que trabajaban. Las mujeres y los hombres fueron nacidos de las orillas del río Tigris y Éufrates. De ese barro fueron hechos, también, los libros que lo cuentan. Según dicen esos libros, morir significa regresar al barro. Eduardo Galeano, en Espejos, una historia casi universal. Agencia Radiofónica de Comunicación. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Entre Ríos.